No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Qué deseas en la vida? Por un momento imagina que no desearas nada, absolutamente nada. Por las mañanas, ¿tendrías ganas de levantarte, de ir a trabajar o incluso de tener una pareja? No. Los deseos son la gasolina del cerebro y entre más deseos, también tendrás más combustible y motivación para vivir, crecer y experimentar. La ciencia afirma que si no tuviéramos deseos, simplemente no sobreviviríamos. ¿Lo habías pensado? Pero, ¿qué deseas en realidad? De acuerdo con los estudios, la gente lo que más desea son 5 cosas: amor, paz, felicidad, salud y riqueza. Lo interesante es que los deseos centrados en nuestro bienestar exclusivo, lejos de llevarnos a ser felices o a sentirnos plenos, nos llevan a un profundo vacío y a comportarnos de una manera que los otros resienten. En cambio, aquellas personas que comparten sus deseos con otros se sienten mucho más felices y satisfechos emocionalmente que el resto. En el nivel del instinto, el deseo es una forma de hambre, comentan Mark Robert Waldman y el Dr. Chris Manning en su libro Neurowisdom. Para ellos, satisfacer esa hambre es la principal meta de todo ser vivo. Hagamos un ejercicio que de inmediato le dará a tu cerebro más energía. Escribe 5 actividades que te hayan dado un enorme placer en el pasado. Ahora cierra los ojos y visualiza uno de esos recuerdos placenteros y revívelo una vez más. Disfruta cada detalle de la experiencia. ¿Lo sientes? Observa tu cuerpo y estado de ánimo. Acabas de estimular el centro de recompensa de tu cerebro y esto lo despierta y motiva por completo. Además, al recordar momentos placenteros, tu cerebro libera dopamina, una de las hormonas, sabemos, del bienestar, que ayuda a mantenerte enfocado con claridad mental y a regular los pensamientos negativos, así como a mejorar el aprendizaje. Desafortunadamente, el cerebro humano tiene una pequeña rareza. Apenas y registra las experiencias placenteras. En cambio, hace mucho énfasis en cada pequeño desagrado, comentan Waldman y Manning. Entonces, ¿qué pasa si te enfocas en todo aquello que te deprime, te preocupa o a lo que le temes y demás? Pues que al instante, todo el proceso de motivación y el sistema de recompensa se desactiva. Es por esta razón que es importante enfocarte de manera consciente en pequeños deseos, en conquistar pequeñas metas a lo largo del día para felicitarte, agradecer a la vida y eliminar muchas de las formas de depresión, ansiedad y temor, emociones a las cuales nos podemos volver adictos fácilmente. El placer te motivará a moverte hacia tu objetivo o persona que deseas y cualquier experiencia que genere incomodidad o dolor te llevará a que lo evites. Esto lo hace por instinto todo ser vivo con un sistema nervioso. Pero vayamos con cautela, porque si sobreestimulamos el centro de recompensa, viviremos en un anhelo ambicioso que se puede transformar en ansiedad compulsiva. Es decir, demasiado placer te lleva a la impulsividad y la impulsividad te puede desviar de las verdaderas metas en tu vida. Cuando se estudia a las personas altamente exitosas, se comprueba que tienen 2 cosas en común. Están muy motivadas y aman profundamente lo que hacen. Así que de nuevo te lanzo las preguntas: ¿qué deseas y qué te motiva? Por lo pronto, procura rodearte de la música que te gusta e involúcrate en todo aquello que tus sentidos aman. Te sentirás muy bien y te motivarás a alcanzar todo lo que has soñado. Esto científicamente está comprobado. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.